9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Un viaje musical de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas. Buenas noches, estamos de nuevo aquí en Caño Cañaveral, en nuestra cita semanal en Barrio Triste, cargando maletas, discos y poniéndonos ya el look afronauta para este nuevo viaje con un itinerario bien nutrido, un itinerario que va a estar cargado de sabrosura para esta semana de afronautas que se presenta. Y bueno, vámonos con esto del don de la ubicuidad que tenemos en afronautas, y vamos a estar en muchas partes, muchos tiempos, muchos países. ¿Y qué nos traes hoy, Abogánster, para arrancar este viaje? Hombre, pues vamos a empezar con un sound system. Con un sound system colombiano cuya idea inicial nació en Francia hace más o menos unos 10 años por iniciativa de un MC y DJ y multiinstrumentalista llamado en escenario Señor Ortegón, que inició con este proyecto mezclando los ritmos de Ugalú y Chingalín y Latin Soul con la música urbana. No pelechó mucho la cosa como por esa época, pero después de los años, ya más o menos en el año 2008, conoció a un MC sanandresano que se llama Pana Black y conformó esto que se llama Palma Coco, un sound system que tiene mucho sabor y que va por esta línea afronáutica. Del año 2008 grabaron un disco que se llama Buga Flow, en el que buscan mezclar estos ritmos del boogaloo, que le gustaron mucho al señor Ortegón, y el flow de la música urbana. Y este fue el resultado que lo queremos traer hoy para arrancar en la chalupa intergaláctica. Pero antes vamos a echarle el combustible a la chalupa. Por favor, que se llene ese tanque. Que se llene ese tanque. Y vámonos con este tema a cargo de Palma Coco. Se llama Come On Señorita. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Aquí, señor, tengo reportándose la escena del crimen contra el terrorismo. Pana Black, John Celi. Señorita, tu dirrumba, eso era Palmacoco con Camón Señorita, con integrantes de Bogotá, Cali, San Andrés. Este proyecto que viene sonando desde hace ya varios años, lo encontré por ahí en una recopilación que se llama Azuca Selecta, pero está pues en el disco Bugaflow, que también le da el nombre a este género que ellos pretenden popularizar. El Bugalú, que marcó una época a finales de los 60 en esa fusión entre el soul y la música latina, que tuvo una vida tan corta en la historia de la música latina, pero que tiene una influencia tan larga que llega hasta nuestros días, pero que ahora vuelve y renace con proyectos como este. ¿Y qué nos trae usted ahora, Severina? Pues bueno, ya que pasamos por la estratosfera y vamos para el espacio musical, vamos a darnos un brinco rápido para Estados Unidos, en esta misma línea musical híbrida para la costa oeste. Y un tema bien afronáutico de lo que estuvimos desde el principio de este proyecto, yo creo que ha estado este tema sonando con nosotros, de Cal Yader, el disco Agua Dulce, del álbum de Fantasy del mismo nombre, Agua Dulce, del año 71. Casualmente, recordando lo que hacíamos la semana pasada en el programa, habíamos hablado de Coke y Pete Escobedo. ¿Te acordás que sí, con el grupo? Con Azteca. Azteca, efectivamente, que buena orquesta, era un grupo muy acuerpado, medio big band, all star un poco, sí, de los 70. Pues ellos están en este proyecto, Coke, Pete, y acompañados por Luis Gasca, otro nombre particular de la historia del Latin Jazz, Cal Yader y muchos más. Un tema que nos habla de Agua Dulce, Cool Aid. ¿Quién no recuerda esa bebida y quién no recuerda esas publicidades con una jarra de jugo jugando basquetbol por allá en los años 80? Pues vámonos con Agua Dulce y este sonido un poco psicodelia latina. Oiga, se me perdió el tanque de combustible mío. Ah, sí, señor. Ok, vámonos entonces con Cal Yader y Agua Dulce. Oye, ¿qué estás tomando, muchacho? Estoy tomando Kool-Aid. Tú sabes, agua fresca. Ah, agua dulce. Sí, man. Bueno, vamos a gozar con mi ritmo. Vamos para la luna, chico, vamos. Ahí, rico. Agua dulce para tomar. Para tomar, con mi ritmo vamos a gozar. Agua dulce para tomar. Oye, timbalero, ¿qué estás tomando? Kool-Aid, hombre. And how do you feel, man? Well, I mean, I feel pretty cool, you know, everything's groovy, man, you know, I can dig it. Entonces, a gozar con la timba. ¡Timbalero! Thank you. agua dulce. Con mi ritmo vamos a gozar. Agua dulce para tomar. Con mi ritmo vamos a gozar. ¡Qué rico! Agua dulce para tomar. ¡Ay! Con mi ritmo vamos a gozar. Agua dulce. Agua dulce para tomar. ¡Rico! No hay razón mejor que la del gusto. Carl Jader, agua dulce. Y qué dulzura de tema con estos efectillos por allá que se escuchan en segundo plano, que no suenan como suena la chalupa intergaláctica en ciertas ocasiones. Carl Jader era un músico que navegaba, viajaba entre distintos mares. Muy prolífico, ¿no? Bastante prolífico, y que tuvo pues un final inesperado a principios de los años 80. Por allá empezó Poncho Sánchez, no nos ha visitado todavía en esto. Todavía no, pero lo tenemos que traer. Para continuar así como por la línea del Boogaloo, vámonos para New York. Vámonos para New York con esta banda también de la nueva generación del Latin Soul y del Boogaloo, que es bien especial y que ya la tenemos referenciada en nuestro blog afronautaslatinaestereo.blogspot.com, y que es, se trata de Spanglish Fly. Un juego de palabras ahí entre la mosca española, que era un afrodisíaco. Sí, la mosca española. Y Spanglish Fly pues es una agrupación que está reviviendo el Boogaloo en los últimos años, como tantas otras que han pasado también por aquí, por esta chalupa intergaláctica. De los últimos sencillos que lanzaron es este que se llama Me Gusta Mi Bicicleta. Ellos no tienen un álbum completo todavía. Yo conozco 5 o 6 temas que tienen grabados, aunque hay muchas presentaciones en vivo que se encuentran en YouTube. Pero este tema es de los últimos sencillos lanzados por ellos. Estamos a la espera de su álbum completo. Y se llama, como les dije, Me Gusta Mi Bicicleta. Spanglish Fly, que gentilmente nos cedieron los derechos para una canción del documental Medellín en su Salsa. Hombre, hace parte de la banda sonora de Medellín en su Salsa. Qué maravilla, y te comunicaste con ellos personalmente. Hablamos personalmente con ellos y pues les interesaba el proyecto y nos cedieron el uso de una de las canciones. Pues vea. Única condición, que les mandáramos una copia del documental. ¿Y ya se las mandaron? No, no salió por la distribución. Bueno, pero en todo caso, pues son de la familia entonces. Spanglish Fly, para que vea que está apoyando los sonidos de Medellín en su Salsa. Sí, entonces vámonos con Spanglish Fly, Me Gusta Mi Bicicleta, y que son de la familia Afronáutica. Yo creo que no hemos todavía desempolvado la palanca cibertrónica. No, pero baje la palanca cibertrónica, satélite. Se lo merece esto se lo merece. I'm not afraid to it. Cause I got something to tell you, baby. You wanna ride with me? You better learn how to ride your bike. Y siga con Afronautas. Eso era Spanglish Fly con ese tema Me gusta mi bicicleta. ¿Cómo le pareció el corte y el final en puro soul? Soul y una coda como swing. Uh-huh. Ese tema tiene de todo. Y muy sabroso. Me gusta mucho el asunto de la letra porque es esas letras, Me gusta mi bicicleta, una letra fresca, sin pretensiones y que de alguna manera se centra en la gozadera propia de un tema que nos pone a bailar, a vibrar. A vibrar. Dicen que las fiestas animadas por Spanglish Fly son monstruosas. Y bueno, Spanglish Fly es liderado por un DJ Semicolón, cuyo nombre original es Jonathan Goldman. Con ese hablamos, fue con Jonathan. Con Jonathan Goldman, bueno. Y la voz líder de Erika Ramos, que tiene una voz bien especial para cantar el Latin Soul y el Boogaloo. ¿Con qué se va a dejar venir, caballero? Esa coda swing, ese golpecito de una orquesta potente, me hizo pensar en un gran estándar del jazz que se llama Blue Bossa, una canción que compusiera por allá en los años 60. Kenny Dorham. Una mezcla afronáutica ya entre bossa nova y en la época del hard bop. Y bueno, ha pasado por muchos mares, por muchas aguas, por muchas versiones. Y en una de ellas aterriza con la orquesta de José Bello en el disco del año 84, el famoso disco 24 Quilates, que es un disco dorado. Son unos arreglos excelentes y muy curioso porque en esta versión de José Bello le ponen letra. Y vamos con una letra muy latina, está en un estilo entre un Latin jazz y una salsa neoyorquina de los 80, bien, bien, bien cuibrosa. Extraño en este tema que se trata de un álbum de un cantante, pero realmente el tema hace mucho énfasis en los arreglos y en la orquesta, ¿cierto? Sí, esa es una particularidad. José Bello canta apenas unos segundos. Y se deja venir esa orquesta. Y se deja venir la orquesta. Y está más arreglado que un yogur ese tema. Ahorita lo van a ver y lo van a descubrir. Blue Bossa. El original de Kenny Dorham, ahora en la voz de José Bello. Solo aquí en Afronautas de Latina Estéreo. A la hora de elegir, remítase a su gusto y siga con Afronautas. Eres el amor primaveral que siempre he soñado un día encontrar. Y ahora que te tengo junto a mí, siento que mi alma está feliz. oye, pedacito de mi vida. No hay en este mundo quien te quiera más como te quiero yo. Por eso mi alma se rebosa de emoción cuando inspiro esta canción que sale del corazón. Esta canción me lleno de sentimiento, y es que te llevo muy dentro del corazón. Qué bello tema de José. En fin, y muy bueno con ese final muy, muy latino. Lo que nos gustan Afronautas, esos recorridos que van y vienen por distintos géneros. Sí. Y nos quedamos en Estados Unidos en este viaje afronáutico de este séptimo viaje, de este itinerario por las agitadas aguas de las músicas afrocubanas. Y pues seguimos en USA y nos vamos con otro personaje bien interesante. Sí, en el año 2009... Freestyle Records editó una compilación de la música de Rey Camacho and His Teardrops. Rey Camacho and His Teardrops. ¿Qué nombre para una orquesta? Nombre, pues un puro nombre de soul, puro nombre de banda de soul. Y Rey Camacho, que nació en El Paso, Texas, fue tan popular, hombre, que tocó hasta en el Vietnam azotado por la guerra. ¿Será por eso que les lloraron tanto? Pues no sé si llorarían tanto, porque este tema... Para llorar no tiene nada. Este tema se llama Let's Boogie. Y usted me decía ahora cómo podíamos traducir Let's Boogie. Cómo vamos a rumbear, ¿cierto? De algún modo es un tema muy asociado, y más que al soul, con la disco. Uh-huh. La época del Boogie Boogie Nights y todo el universo Boogie, Boogie Boogie. Vamos a ver si el tema nos pone a gozar. Rey Camacho y The Teardrops. Hola, Latina Stereo. Latina Stereo. Solo música. Solo música. Solo música. Solo música.